estremecen la copa en las olas. Las gaviotas que lo miran callan celosas. Arriba en el cielo azul y el ancho mar.